11 y 12 minutos, continuamos con actualidad, continuamos aquí en la mañana. Vamos a quedarnos durante los próximos instantes con la actualidad que gira en torno al sector de la piel, porque vamos a conversar durante los próximos instantes con el presidente de la Asociación de Empresas de Moda y Piel, el presidente de Empiel, José Pulido, a quien, como decimos, tenemos al otro lado del hilo telefónico. Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Vamos a quedarnos con diferentes temas de actualidad. Enseguida, incluso, vamos a ver cómo está el sector, un poco la visión o la valoración que se hace desde el sector empresarial, ¿no?, de cómo está el sector. O también, por supuesto, nos quedaremos con el proyecto de la denominación de origen europea, a ver qué tal marchan esos pasos que se están dando. Hablamos, ya saben, hace un tiempo de ello y de esa visita a Bruselas última que se realizaba. Pero para comenzar, si te parece, podemos iniciar esta conversación con novedades relativas a la Escuela de Artesanos de la Piel, una iniciativa, ¿no?, que ha puesto en marcha Empiel, con la que se está volcando. Y la principal novedad es que vais a organizar un nuevo curso. Estaríamos hablando ya del cuarto curso, si no me equivoco, por parte de esta escuela de artesanos, ¿no? No, sería el tercero, la tercera promoción de la escuela, y que comienza mañana viernes, y eso, esto costaría también de otros 20 alumnos, porque la primera promoción fue de 15 alumnos, La segunda ha sido de 20 alumnos, y esta también ha sido de 20 alumnos. Además, tenemos una media en esta promoción muy, muy baja de edad, es decir, tenemos una media de 23 años los que van a comenzar el curso. Y nada, estamos muy contentos porque ya tenemos el resultado de los datos que arrojan de la primera promoción, que ya han finalizado y son muy positivos, tremendamente positivos, porque prácticamente el 100% se ha colocado ya en empresas después de haber hecho el curso, ¿no? Entonces eso es un poco lo que siempre hemos intentado expresar, ¿no? La idea con la que se ha formado la escuela es formar trabajadores cualificados para que al final a través de esos cursos, que son largos y que son duros, no son fáciles, pero una vez que terminas, pues puedas incorporarte rápidamente al mercado laboral y entrar en las empresas y ponerte a trabajar rápidamente, ¿no? Y en ese aspecto es muy positivo. También para la segunda promoción, se espera terminar el curso en junio o por ahí. Ya hay bastantes contactos, las empresas siguen pasándose por la escuela para comprobar cómo va el desarrollo y cómo van evolucionando los alumnos, y empezamos ya la tercera promoción con otros 20 alumnos. Nosotros la última vez que hablábamos nos quedamos con el anuncio de que se iba a graduar, ¿no?, la primera promoción. Ya se anticipa entonces la organización de un tercer curso, pero por tanto el que se pone en marcha ahora es ese tercer curso, ¿no?, que ya por tanto está configurado con esos 20 alumnos. ¿Comenzaría, decías, cuándo? Mañana mismo viernes empiezan ya por la tarde, creo que es de 6 a 9, y ya comienzan el curso, y ya hasta dentro de otros 8 meses, pues no se terminará este curso con otros 20 alumnos, que esperemos que terminen, que sean también promociones, porque la verdad que uno de los datos, digamos, o de los perfiles que a la hora de admitir y de que puedan dar curso, aparte de poder tener un poco esa posibilidad económica de pagar la cuota mensual, es sobre todo las ganas, ¿no? Que tengan muchísimas ganas, mucho interés por aprender y que se le vea mucho interés, ¿no?, por el tema, porque es lo fundamental para que después el curso y las enseñanzas que se den pues sean buenas, ¿no? En esa última ocasión en la que hablábamos, nos apuntabais que había una bolsa de preinscritos de unas 500 personas. No sé si más o menos seguís con esas cifras. Correcto, correcto. Ya aquí tengo también el dato que me lo ha actualizado el secretario general, y son rosas las 500 personas las que están en la base de datos, y además pues parece que también se amplía un poco el hecho de también haber salido en prensa, de que cada vez se vaya conociendo más la escuela, pues también se amplía un poco el ámbito territorial de las inscripciones, digamos, al curso, porque bueno, pues tenemos no solo ya de la comarca de la Sierra, sino están viniendo de Sevilla, alguna gente de Córdoba. Hay casos también raros de Barcelona, de Madrid, en fin, y mucha gente también interesándose ya con llamadas, ¿no? No se terminan de inscribir, pero llamando también. Y la verdad que, bueno, como te digo, estamos desbordados en ese aspecto de querer cumplir con esto, y acorde con este, bueno, con este dato que es muy significativo de 500 personas que estén esperando para formarse y que sabemos que a lo mejor un 30 o un 40% sí que tienen la posibilidad de tener esa posibilidad económica, ¿no? De para poder pagar el curso, pagarse el curso ellos mismos, pues tenemos también un montón de gente que no puede, ¿no? Y desde ese punto de vista yo también quería resaltar hoy, bueno, que nosotros como la Escuela Artesana de la Piel solicitó una subvención al Ayuntamiento de Ubrique, que se presentó el 10 de marzo en el registro, para que se apruebe en el próximo pleno municipal, que creo que es el último miércoles de este mes, y que se celebrará a finales de este mes, y en principio todos los partidos políticos representados en el Ayuntamiento pues apoyan esta iniciativa, y que servirá fundamentalmente pues para dos cosas, ¿no? Una, para mejorar el equipamiento de la escuela. Hace falta ahora llega la calor también, pues hay que acondicionar un poco, poner al menos un aire acondicionado, porque si no va a pasar mucho calor a los alumnos, y aparte de material que hace falta para, bueno, pues para ir mejorando poco a poco, y también con el objetivo, por supuesto, el segundo punto de becar a algunos alumnos, ¿no? Es decir, intentar crear un curso también de becarios, digamos, de gente que realmente tiene esas mismas ganas que tienen los alumnos cuando se inscriben, pero que no tienen las posibilidades económicas, porque bueno, pues a lo mejor tenemos casos de familias, pues que eso, que están casi todos los miembros familiares en paro, que no pueden tener ese dinero y que no, nosotros entendemos que todo el mundo tiene derecho a la formación, así lo ha entendido el Ayuntamiento y en ello estamos. Es muy importante que el apoyo de todas las fuerzas políticas se materialice como hasta ahora y que se apruebe esa subvención ahora a final de mes. Y en ello confiamos, es decir, entendemos que todos deben de apoyarnos tal como se apoyó anteriormente para que se declarara de utilidad pública la escuela, ¿no? En principio, además, dentro de los propios presupuestos, ¿no?, de este 2015 se había establecido una partida para el sector de la piel en general, aunque apuntándose a lo que era la Escuela de Artesanos de la Piel, y precisamente, ¿no?, era con ese objetivo de becar a alumnos. Hay que decir que actualmente los alumnos tienen que pagar, si no me equivoco, 60 euros al mes. Sí, correcto. Son unos 60 euros al mes que, bueno, eso no da para mucho porque si lo mira, si le hacemos el cálculo, por decirlo de alguna manera, saldría la hora de enseñanza a un euro, que, bueno, que eso no da para mucho, simplemente para pagar al profesor y tampoco pagarle mucho, sino lo justo. Lo que pasa es que también hay un espíritu siempre colaborador en todo esto, ¿no? Pero en realidad es simbólico, porque simplemente es por pagar el hombre, el profesor que está ahí dedicado, ¿no? Pero si te fías son 3 horas cada día, 5 por 3, pues 5 días, 3 horas, 4 semanas, estás hablando de que son 60 horas a la semana, es decir, que al mes, perdón, que sería un euro, ¿no? Entonces, por hacer algo simbólico sí que se hace de esa manera, pero bueno, es la fórmula que teníamos porque no, como al no recibir ninguna ayuda, pues al menos al profesor que, bueno, que tiene que dejar muchas veces su puesto de trabajo para dedicarse a la formación, pues que al menos cobre algo, ¿no? En el caso de esa subvención, ¿de qué cantidad estaríamos hablando y cómo se repartiría un poco? ¿En qué? Pues realmente la subvención que estamos hablando creo que eran unos 30.000 euros, una cosa así, y la idea es casi el 80% de la subvención que se dedique a becar a los alumnos y el resto es para la mejora del equipamiento, ¿no? Tenemos que comprar algunos materiales, hay que comprar porque se funden las bombillas también algunas veces, lo que te dije un poco, sí que es necesario instalar un aire acondicionado que también, digamos, lo tenemos visto también y también colaboraría la empresa que lo montaría también y tampoco nos va a cobrar realmente un precio de mercado por colaborar con nosotros, pero bueno, algo hay que pagar siempre por instaladores y no podemos estar siempre de prestado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y más teniendo un presupuesto que está habilitado para ese fin, ¿no? Sobre todo el tema de los becarios, porque la verdad que lo pasamos un poco mal en la asociación cuando se escuchan algunas historias un poco dramática, por decirlo de alguna manera, de gente que realmente no puede y que ve que es una salida muy importante del oficio de marroquinero, y más siendo de Ubrique, ¿no? Así que, por tanto, lo que serían esos 60 euros al mes, pues esas personas que se vieran beneficiadas, por tanto, no tendrían que abonarlo. No sé si se trataría de un porcentaje en los cursos que se organicen o incluso organizarse cursos con todos los alumnos becados. Sí, nosotros entendemos y además también para no, digamos, porque, digamos, un miedo que siempre se ha tenido, bueno, una de las cosas que se ha tenido muy en cuenta siempre, y que el empresario, además, que es el que, en este caso, es el que manda en que esto sea una realidad, se ha tenido muy en cuenta eso, de que el hecho del esfuerzo económico que hagan esos alumnos para formarse, representa mucho, porque la gente está muy acostumbrada, ¿no?, a que la formación gratuita no le preste mucho interés, porque al ser gratuita no, ni pierden ni ganan, ¿sabes? Entonces, en ese aspecto, el empresario está muy muy empeñado en que paguen, pero no por el hecho de pagar, sino simplemente por el hecho del esfuerzo económico que está. Cuando tú pagas algo es porque realmente te interesa, ¿no? Y desde ese punto de vista, nosotros entendemos que tampoco podíamos un poco mezclar, ¿no? Es decir, si se hace un curso de gente becaria, que no pongo en duda de que tengan todo el interés del mundo, pero que no se mezclara un poco con la gente que está pagando, ¿no?, por formarse, porque al final puede contaminarse el ambiente, ¿no? Entonces se separará y se hará un curso específico para esos que estén becados, esos alumnos, y que hagan ese curso, ¿no? Además que, bueno, tendrán la misma formación, las mismas condiciones, todo igual, ¿no? Pero que sí que en realidad queremos ver que eso, que también estamos seleccionando mucho esas personas que han puesto mucho, mucho interés sin tener ese dinero para poder dar curso, que sean los primeros becarios, ¿no? Porque en realidad lo que se intenta es eso, que la motivación sea extra, que no sea un poco el que tú porque pagues tienes que ir, sino que sea porque realmente estás viendo una salida, un oficio que lo ves como una salida y que puede ser muy importante, ¿no? Desde el principio, ¿no?, habéis comentado que se trata de una iniciativa, esta Escuela de Artesanos, que está saliendo adelante además gracias al apoyo de muchos particulares, de empresas incluso, que ceden materiales o maquinaria que ya no utilizan y que las están cediendo, y que eso está siendo fundamental. No sé cómo, en qué situación está ahora mismo la escuela en cuanto a las propias instalaciones, que también queríais ampliarlas dentro de lo que eran esos antiguos salones, ¿no?, de la Cooperativa Unificación. Correcto, sí, nosotros tenemos solicitada esa ampliación, estamos a la espera de que se tomen las decisiones. Y también por ello mismo, porque también dentro de los 500 alumnos que tenemos en la base de datos, pues también hay mucha gente que quiere formarse también en el tema de primero es una demanda que tenemos del empresariado de formar a costureras, digamos, a gente que, costurera o costurero, no tiene por qué ser, pero que gente que domine bien la máquina de coser, porque se está volviendo bastante fundamental el saber coser muy bien, porque es la calidad que se ve muy fácil, la calidad en una costura. Entonces, pues, fundamental que tengamos buenas costureras de nuevo y una cantera también de buenas costureras y costureros, como digo. Y la idea es esa, de ampliar. También tenemos ya hablado con las empresas que una vez que ya encontremos esa ampliación, ellos nos cederían algunas máquinas de coser para poder dar curso y que al menos tuvieran una máquina de coser por cada dos alumnos. Y esa es nuestra idea, ¿no? Incluso también está planificado otro de pintura también, que también se está volviendo fundamental aquí, que la gente sepa, que se sepa hacer bien los acabados de pintura en los artículos, y en ello estamos esperando eso, pero lo fundamental aquí, o prioritario en este aspecto, por lo menos a recibir esta subvención del ayuntamiento, en el sentido de que, bueno, desde ahí ya vamos a becar gente, podemos formar otro curso más, y sobre todo, pues, lo poco que podamos coger de ahí, pues, por lo menos que tengamos unos mejores condicionamientos, como ya te digo, ¿no?, de comprar algunos materiales también que hacen falta, porque lo que digo, puedes ir de prestado, las empresas están portando estupendamente, de hecho, muchas veces se hacen trabajos que no tenemos la maquinaria allí, se van a las empresas y las empresas hacen sus instalaciones para hacer esos trabajos y o de preparación previo que hay que hacer, o nos dan refuerzos, o nos dan, en fin, todo lo que es lo necesario, ¿no? Pero que llega un momento en que también tú tienes que aportar algo desde la escuela, ¿no? Y esa es un poco la misión que tiene esta subvención tan importante, ¿no? ¿Para cuándo? Estamos hablando, ¿no?, de que mañana mismo comienza lo que es el tercer curso, sí. Pero incluso, ¿no?, recibíamos alguna llamada de personas que están inscritas, entre esas 500 prescritos que hemos comentado anteriormente, y que, bueno, pues están prescritos desde hace un tiempo y que están pendientes de nuevos cursos. ¿Para cuándo esos nuevos cursos? Claro, nosotros también tenemos esa limitación también, ¿no? Un poco el espacio se limita, entonces estamos buscando también la posibilidad de una vez que tengamos ese espacio, pues poder programar ya e intentar que la escuela tenga una programación continua, por decirlo de alguna manera. Es decir, ahora mismo se están dando 3 horas por la mañana y 3 horas por la tarde, por lo que, y necesitamos esas 3 horas, ¿no?, que es un poco la formación que nosotros hemos, o digamos, como se ha ideado, ¿no? Entonces, si nosotros pudiéramos tener un poco esas instalaciones cubierta o tener un poco más de instalaciones, pues en ese caso pues tendríamos a lo mejor dos cursos por la mañana y dos cursos por la tarde, por lo que también ya estamos hablando de 40 o 60 personas que van funcionando mientras van terminando uno y van entrando otros, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, la idea es esa, que en principio lo estamos coordinando con lo que tenemos y con las posibilidades que tenemos. También, como sabe, el aula nuestra es un aula compartida con el ayuntamiento, por lo que también el ayuntamiento da algunos cursos allí en el aula. Tampoco podemos, tenemos que coordinarnos con ellos, ¿no? Entonces, la idea principal es eso, que una vez que se amplíe, pues ampliar también los cursos y que estas personas que están un poco ya cansadas de esperar que necesitan también y tienen muchas ganas, pues darle su sitio, ¿no? Pero ya te digo, por ahora, hasta que no terminen unas promociones, no podemos ir incluyendo otras, ¿no? Pues todo ello en torno, ya decimos, a la Escuela de Artesanos de la Piel, lo más novedoso, que mañana comienza ese tercer curso. Por el momento centrado en lo que sería pequeña marroquinería, aunque también tenéis pendiente, como nos has comentado, esas especializaciones también, ¿no? Sí, correcto, incluso se piensa también en un futuro de, pero ya te digo, es cuestión de espacio, de dar también algunos de bolso, ¿no? Porque el bolso se está volviendo fundamental aquí en Ubrique, y también sería bueno pues dar un curso de montaje de bolso, siempre partiendo de la pequeña marroquinería, que es un poco la base del manejo del oficio, pero bueno, también da ese tipo de cursos y ampliarlo, ¿no? Todo lo que se pueda. Entonces, ya te digo, es una cuestión de, yo creo, de tiempo y de espacio y en breve nosotros esperamos que se coordine. También me gustaría comentarte que, para que tú veas el apoyo incondicional que estamos recibiendo de los empresarios, hemos creado también, y está en trámite de constitución, una nueva asociación para poder darle personalidad jurídica a la Escuela de Artesanos, que está integrada por las empresas del sector de mayor tamaño de Ubrique, ¿no? Y que fue impulsada a la escuela a todos los niveles, y es una prueba más de la implicación empresarial que hay tan seria sobre la escuela, ¿no? Entonces nosotros un poco lo que podemos digamos, la palestra es eso, ¿no? Es decir, nosotros estamos dando todos los pasos, nos estamos implicando más del 100% de todas las empresas, todo nuestro personal, todo desde la asociación, todo como de esta nueva asociación creada expresamente para la escuela, con la implicación de todos los factores, para que nosotros también, los empresarios, que están también, digamos, creen mucho en la empresa y supuestamente son los futuros empresarios de esos alumnos, ¿no?, que salgan de la escuela, también pongan su parte dentro de las necesidades que tiene la escuela, ¿no? Entonces, por ahora, pues ya te digo, el pueblo entero se ha volcado, instituciones, todo el mundo se ha volcado colaborando y donando cosas. Nosotros tenemos que poner nuestra parte, y ya está puesta a través de esta asociación, y ahora falta la parte institucional, un poco, que el ayuntamiento que preste un poco esa subvención para que todas las partes implicadas y que benefician al interés general, pues que se vean beneficiadas con todo esto, ¿no? Pepe, ¿cómo se llamaría esta nueva asociación? Que no sé si está ya creada o está ahí en fase de crearla. Está en trámite de constitución. Creo que está ahora mismo. Se han presentado varios nombres. Tú sabes que esto primero hay que presentar varios nombres para que te los apruebe. Pero bueno, la idea es la asociación de la Escuela de Artesanos de la Piel de Ubrique, vamos. Más o menos la nomenclatura que tenga. Pero no sé si al final se había buscado también algún tipo de abreviatura para poder, bueno, pues facilitar un poco más también a la hora de hablar, porque es muy largo el nombre, y creo que se había aprobado, era Baipiel, creo, ¿no? El Bai ese de inglés, de B de Barcelona y griega, sí, sí, ¿sabes? Y piel, ¿no? Un poco creo que era Baipiel, la abreviatura, pero ya te digo, hasta que no aprueben los estatutos y todo esto tiene un poco un trámite de inscripción, estamos en trámite, pero ya están firmados todos los estatutos, están nombrados los cargos directivos, los tesoreros, todo está ya hecho, en manos ya del registro público de la asociación para ponernos a funcionar. Se trataría, por tanto, de En Piel más empresas, las principales empresas del sector aquí en Ubrique. Correcto, En Piel como un socio más de esa asociación, más las principales asociaciones que tienen más demanda de trabajadores, más trabajadores que se han implicado desde primera hora también, que es bueno decirlo, desde primera hora, pues ya le dimos el paso definitivo, es decir, por favor, implicaros un poco más, vamos a aportar por nuestra parte, pues a través de unas cuotas que se han pasado, para que esa aportación quede para también para la Escuela de Artesanos, y aportemos también nuestra parte, ¿no? Para que vea un poco que no, que todo, primero, no se puede seguir toda la vida pidiendo, como quien dice, ¿no? Hay que darle una viabilidad al proyecto, y por otra parte, pues que si lo público va a poner, lo privado también, y lo privado por delante, es decir, que ya lo ha puesto, ¿no? Entonces, es un poco lo que se estaba buscando, y sobre todo por darle personalidad jurídica, porque si de futuro Dios quiere que este país remonte, yo espero que sí, se abra un poco las líneas de subvenciones en formación y todo esto, pues también necesitaríamos como una personalidad jurídica para solicitar esas subvenciones y, por supuesto, traernos esos cursos aquí y que esos alumnos que tampoco pues tengan esa necesidad de, pues, que se incorporen también a través de subvenciones, no solo local en este caso, que se apruebe, si Dios quiere, a final de mes, sino que ya sea vía provincial o regional o nacional, o incluso europea, si me apura, pues que entre subvenciones para que la escuela pues cada vez sea mejor, tenga mejores digamos maquinarias, tenga todo lo imprescindible para dar, y además pueda subvencionar a esos alumnos que no tienen esa posibilidad para que la tengan, ¿no? Bueno, pues por terminar, ¿no?, con esta novedad que supone esta asociación también de la Escuela de Artesanos de la Piel, Bypiel en principio, ¿no?, serían las siglas. Sí. En Piel Más, ¿cuántas empresas y cuáles serían? En principio creo que son, me coge un poco fuera de juego, ¿sabes? Porque creo que son unas 9 o 10 empresas, ¿vale? Pero ya te digo, me gustaría esto, que para no meter la pata y no dejar ni dejar a nadie fuera, ni meter a nadie que no fuera, me gustaría que te lo comentaría yo en otra entrevista posterior, ¿vale? Porque realmente sé que hay alguna que está en Piel Seguro, está, por ejemplo, Dimopiel, está Piñaval, está Godoy, pero realmente no quiero dejar ninguna fuera del tintero, está Hernández Medinilla también, pero me gustaría darte la relación, sí, si quieres, sí. Te la voy a pasar, te la paso a través del secretario, para que, hombre, que costen hasta perfectamente, ¿sabes? Sí, sí, pero que en definitiva sería en torno a una decena de empresas. Sí, más o menos una decena, y de las más grandes, digamos, de Urique, que mueven un poco más personal, ¿no? Así que, bueno, importante además esa implicación, porque el objetivo al final es que haya... porque si no tendría éxito además, ¿no? Porque no habría alumnado y no tendría sentido, ¿no? Que, digo, después haya contratación. Entonces, si existe esa coordinación, esa implicación de las empresas, está claro que sí que puede haber al final, ¿no? Esa, por ejemplo, ese 100% de contratación casi que comentaba, ¿no? De la primera promoción, ¿no? Que esto siga así, ¿eh? Claro, claro, eso era lo fundamental de aquí. De todas maneras, tampoco se ha estado cerrado, ¿no? Es decir, nosotros entendíamos que teníamos que crear la primera asociación, que teníamos que implicar un poco a los grandes, porque son los que más necesidades tenían también de personal. Pero vamos, la asociación está totalmente abierta a que se vayan inscribiendo poco a poco, no solo ya que como estén miembros digamos, conjunto, como en Piel, sino que además también cada empresa fuera incluyéndose en esa asociación nueva también de formación, ¿no? Y entonces, que poco a poco se fueran incorporando también otras empresas, ¿no? A lo mejor no un tamaño tan grande, pero que también fueran entrando y colaborando, y bueno, todas tienen necesidad en un momento dado de personal cualificado, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, tampoco hemos puesto unas cuotas muy elevadas, ni hemos puesto, sino lo hemos hecho de una manera que todo el mundo sea factible de poder participar en la nueva asociación a través de, bueno, y de la escuela, ¿no? En definitiva, ¿no? Que este proyecto de que haya continuidad en la formación, pues va cobrando forma, y bueno, todos los aspectos se están intentando llevar adelante, continúan los cursos, como hemos comentado. Todo esto sería en torno a la Escuela de Artesanos de la Piel, pero hay otra serie de temas, ¿no? De actualidad lo comentamos hace, bueno, pues algo más de un mes, hablamos de esa visita, ¿no? A Bruselas, con respecto a lo que es el proyecto de denominación de origen europea. No sé si ha habido novedades al respecto, lo digo porque incluso, ¿no?, se llegó a comentar la posibilidad de que esa distinción, ese reconocimiento, llegará incluso de forma más rápida a través de, no ya la denominación de origen, sino una indicación geográfica protegida dentro de lo que son los productos agrícolas incluso, ¿no? Porque se hablaba de un apartado como pueda ser la pluma y la piel, y ahí, bueno, pues podría haber una puerta abierta para el sector de la piel ubriqueño. No sé si se han dado más pasos en ese sentido o en otros sobre este tema. Bueno, nosotros continuamos con, bueno, no con, en silencio, pero vamos, sin prisa, pero sin pausa, por decirlo de alguna manera, con todo esto de este año un poquito complicado, con temas de elecciones, que vamos a tener dos elecciones en el mismo año, pero no obstante sí que es verdad que es de agradecer que desde la... nos visitó también la parlamentaria europea que nos, creo que era Aguilar, nos facilitó el contacto de la directora general de Agricultura, porque como te dije, esto era un poco lo raro, que al final estamos incluidos dentro de las denominaciones de origen o indicaciones geográficas de productos agrícolas, y nos facilitó la dirección general. Estuvimos visitando también al delegado de Cádiz de Agricultura, que nos recibió perfectamente, nos puso una técnica de su equipo que fuera un poco nuestra persona de contacto. Después organizamos una reunión en Sevilla ya con la directora general, donde también había un técnico muy especialista en temas de IG, digamos, de indicación geográfica agrícola, con muchos años de experiencia, y además también estaba la representante de Cádiz, y ahí pues nos designaron, digamos, a este técnico, que al final los técnicos son los que le tienen que dar marcha a esto, ¿no? Y entonces pues vimos un poco los pasos a seguir, que no es que sea rápido, pero bueno, hay que empezar a trabajarlo, ¿no? Entonces, en principio, pues hay que, los pasos más o menos los resumo rápidamente. Uno es la solicitud, pues tienes que hacer una presentación, tienes que hacer como un pliego de condiciones, digamos, de la piel de Ubrique, donde se explique y se razone el por qué tenemos o podemos tener derecho a acceder a ese reglamento que regula la indicación geográfica europea. Eso sería un poco la previa de todo esto. Una vez que se pase ese paso, pues también, bueno, pues también se estuvo hablando un poco de quién presentaba esta solicitud, por supuesto en piel, ¿no? Y después hay que hacer un estudio justificativo de la solicitud del registro, donde hay que ver el nombre que se va a proteger y habrá que acreditar el uso y notoriedad del nombre en relación a la comercialización de productos, justificación de que el nombre es suficientemente preciso y está relacionado con una zona geográfica a delimitar. En fin, hay una serie de estudios justificativos que son como un segundo paso, ¿no? Después ese tercero, en el pliego de condiciones, pues se tiene que adaptar ya un reglamento, al reglamento, no te voy a decir, pero es el número 1151/2012 del Parlamento Europeo del Consejo de 21 de noviembre, que el artículo 7 del reglamento pues habla un poco de los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios, y ahí es donde nosotros tendríamos que pues presentar ya nuestro régimen un poco de uso de la marca, ¿no?, de los productos. Segundo, habría un documento único después, que es el anexo de ese reglamento de ejecución del anterior, ¿vale? Después el paso 5 sería un mapa de localización en un formato donde se veía un poco dónde está localizado la indicación geográfica. El sexto sería el logotipo de la denominación, y a raíz de todos esos pasos que se van dando, como ves bastante, no es... Pues, y justificándolo, pues lo importante es eso, que tenemos unos técnicos muy muy buenos, ¿no?, con muchos años de experiencia en este tema, que nos van a ayudar en todo este camino de la mano, y una vez que superemos un poco todo esto, ya llega el segundo, digamos, ya no paso, sino segundo salto, que sería ya presentarlo al Ministerio de Agricultura, para que ya se ratifique un poco todo y que vea que toda la documentación está correcta antes de mandarla ya al tercer salto, que sería Europa, ¿no? Así que, bueno, evidentemente no solo solicitarlo, sino que hay mucho trabajo detrás. Aquí hay mucho, mucho trabajo detrás. Y sobre todo, claro, como también un poco es lo que pasa, ¿no? Que cuando ellos la sorpresa es mayúscula para todo el mundo, ¿no? Porque nadie se espera que la piel de Ubrique pueda estar metido por una indicación geográfica agrícola, ¿no? Entonces, claro, los mismos técnicos cuando dicen, oye, pero, bueno, que curtís el cuero. No, nosotros no curtimos el cuero, nosotros lo que presentamos es que el know-how, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos un poco que salvar ese escollo, ¿no? De decir, oye, no, esto es indicación geográfica del cuero o la piel de Ubrique, pero la piel viene de muchos sitios, no viene de Ubrique, ¿no? Pero una vez que llega a manos de ubriqueños, sí que la convertimos en nuestra, ¿no? Entonces, eso es lo que realmente, bueno, pues hay que hacerlo bien, estudiarlo bien para que pasemos todos los procesos sin tener ninguna dificultad. Y como decimos, se está optando en primer lugar a través de esta fórmula porque sería una puerta abierta más rápida que... con la que se va a continuar, de todas formas, imagino, ¿no? La denominación de origen o indicación geográfica, en otra modalidad incluso, fuera de lo que serían los productos agrícolas, ¿no? Correcto, de hecho, un poco esa es la idea, ¿no? Como al final cuando si realmente, que tampoco está todavía decidido, tiene que elevarse al pleno de la Cámara de Europea y todo, la futura reglamentación de denominaciones de origen o indicaciones geográficas de productos no agrícolas o industriales, que es donde nosotros estábamos un poco jugando nuestro papel, pero claro, cuando nos enteramos de esto, pues dijimos, mira, la vía más rápida era esta, porque ya podemos solicitarlo, de hecho ya se ha solicitado, ya se están haciendo borradores de los pliegos de condiciones y todo, y están entregándose a los técnicos y lo están trabajando, y ya hemos arrancado la carrera, como quien dice, y si todo va en unos plazos normales, a lo mejor dentro de un año, año y medio, pues podemos estar hablando ya de que tenemos la indicación concedida europea, ¿no? Mientras que de esta manera estamos hablando de que a lo mejor dentro de un año y medio o dos se aprobará esa ley, ¿vale? Que después para aplicarla a todos los Estados miembros, pues también tiene sus dificultades para ver quiénes son los competentes o los departamentos o los ministerios competentes para aplicarla, y después ya digamos hacer la solicitud a tu país, ¿no? Entonces, la verdad que es un poco, nos faltan como 4 años a lo mejor, o 5, para poder ver eso. ¿Qué pasa? Que de esta manera, como realmente yo creo que, vamos, se van a basar bastante en la experiencia de las indicaciones geográficas agrícolas, que han ido bastante bien en Europa, la legislación va a ser un poco su género y la nuestra de productos no agrícolas, pero más o menos seguirá algún guión preestablecido ya por la agrícola. Pues nosotros, si ya damos todos estos pasos, primero conseguirla, por supuesto, al final, cuando veas el sello de la indicación geográfica europea, no nadie se va a acordar si la has hecho por agrícola o no agrícola, simplemente eres una indicación geográfica, eso para empezar. Y segundo, pues ya tendremos también nosotros la documentación para, en el caso que nos interese o que veamos que hay muy buenas ayudas o en fin, que sea interesante para el sector, y para Ubrique, pues solicitar también la segunda, digamos, indicación geográfica ya de productos no agrícolas e industriales, ¿vale? Y así tendríamos una doble protección, ¿vale? Pero ya tendríamos nosotros la documentación muy avanzada y ya sería entregarla directamente y adaptar algunos puntos a la nueva legislación, pero ya tendríamos bastante avanzado, ¿no? Así que es trabajo que, de tal forma, bueno, pues claro, se está adelantando. Adelantando. El trabajo es trabajo y nosotros lo vemos muy positivo en el sentido de que siempre lo vemos las cosas de esta manera, ¿no? Positivamente. Hay que trabajar mucho, pero al final todo el trabajo que esté hecho, a la hora de la verdad, estará hecho, ¿no? Y desde ese punto de vista, pues no paramos. No paramos de estar todo el día, pues, intentando eso, porque yo creemos que son... el tema de la escuela es muy importante y el tema de la indicación geográfica yo creo que es una demanda histórica de Ubrique y que ya nos lo merecemos, ¿no? Que ya merecemos que se conozca Ubrique más allá de otras cosas, ¿no? La verdad es que también por terminar con este tema de la denominación de origen, la indicación geográfica protegida, a raíz de vuestra visita allí a Bruselas, la noticia que tenía es que incluso os habían invitado a formar parte de la red Origin, que es una organización para una red internacional de indicaciones geográficas. Esto es una organización no gubernamental que tiene sede en Ginebra, que se estableció en el 2003 y que representa unas 400 asociaciones de productores y de otras instituciones, ¿no?, relacionadas con las indicaciones geográficas de 40 países. Así que, bueno, en definitiva se trata de una entidad de gran peso a nivel mundial. Lo que pasa es que para formar parte de esta entidad imagino que hace falta bastante dinero. Pero bueno, la invitación estaba ahí por parte de esta red Origin. No sé si habéis tenido más novedades, si habéis aceptado o si esto es bastante costoso. No, nosotros simplemente es que estamos ahora un poco organizándonos en ese aspecto, te digo. Como ser fundamental, yo creo que es uno de los pasos a seguir y además muy recomendable. ¿Por qué? Porque ellos se constituyen, digamos, son independientes, pero son el verdadero lobbying que defiende los intereses de las indicaciones geográficas frente a los gobiernos, frente a las instituciones, ¿no? Entonces es fundamental estar dentro de esa red de Origin, porque primero ellos van a hacerlo, tienen unos gabinetes, tienen muchísimo personal repartido por eso, por 40 países, donde en cada momento a cualquier productor que tenga cualquier incidencia o tenga que tener cualquier conocimiento de un mercado y tenga que conocer un poco la idiosincrasia de ese mercado, tanto en aduanas como en documentación, como ellos están informados de primera mano, siempre tienen un contacto local que pueda ayudarte y desde ese punto de vista a nosotros nos viene ideal, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, pues que tiene un importe elevado al año de mantenimiento de estar metido ahí y después también te genera, pues bueno, genera que es bueno, pero genera también un poco gastos de viaje, ¿no? Porque al final cuando convocan una asamblea, pues tiene que ir a Ginebra, cuando te convocan a lo mejor van repartiéndose por países, la última fue en Sao Paulo, en Brasil, es decir, que no es, ya estamos metidos en otros niveles, ¿no? Por decirlo de una manera, y eso necesita tener unos ingresos, ¿no? Entonces, es lo que estamos articulando ahora también, viendo un poco las posibilidades, también a través de ese presupuesto de marroquinería que hay del ayuntamiento, para ver también de qué forma se articula para poder entrar ahí, empezar otra vez a funcionar y que, bueno, y empezar... Nosotros, ya te digo, nosotros no paramos de trabajar y vamos por delante en el sentido del trabajo. Después ya veremos un poco cómo articulamos la manera, de manera económica, lo que sea más viable para la indicación geográfica. La verdad que tenemos que mirar muy bien el tema económico porque es fundamental y tener un presupuesto y tener todo esto, pero hay que sentarse a hablar y ver un poco cómo organizar todo... la parte institucional, más que la parte nuestra, porque la nuestra la tenemos muy clara, nosotros vamos para adelante y vamos a presentar toda la documentación, lo importante es conseguir lo antes posible la indicación geográfica, ¿no? Bueno, pues ya simplemente por finalizar, siempre que hablamos con José Pulido, un poco no, le pedimos la visión desde el punto de vista empresarial, ¿cómo ven las empresas en el momento actual, cuando hablamos, ¿no?, en cada momento, de por qué momento atraviesa el sector de la piel en cuanto a volumen de negocio? Y te quería preguntar por eso mismo, ¿no? Después de que haya pasado el primer trimestre ya del año, a día de hoy, ¿cuál es la situación del sector? Si sigue más o menos en esa línea positiva, ¿no?, que hemos constatado los últimos años. Yo los datos, las informaciones que me llegan son positivas como siempre, sí, que nos mantenemos, que ya no es, que ya es mucho, ¿no?, y que siga habiendo bastante movimiento en Ubrique, pues de marcas, de diseñadores, de gente que viene a probar o a abrir nuevas líneas de piel y elige Ubrique para hacerla, y sobre todo lo fundamental, que se está viendo también un poco en las cifras de empleo, ¿no?, o de paro en este caso que hay, ¿no?, de que realmente, pues, comparado con las cifras de Cádiz y de la comarca, pues seguimos teniendo unas cifras ideales, ¿no?, que ojalá estuviera España, ¿no? En ese aspecto, pues, se ve un poco que, bueno, que hay actividad y que las cosas van más o menos manteniéndose, ¿no? Lo que sí es verdad que sí que tengo muchísimas quejas del tema del mercado nacional, ¿no? Que es un poco lo que mucha gente de aquí, pequeños talleres, pequeñas familias que vivían un poco de tener sus clientes en el mercado nacional, se les vendía y con eso, pues, no iban sumando a esta cifra global de negocio, pero para ellos fuera su subsistencia más o menos, ¿no? Y eso sí que es verdad que está muy dañado el mercado nacional, ¿no? Sigue habiendo mucho producto asiático y no se valora el producto de piel todo bien que se tenía que valorar y los precios van, y tiene que competir en precios porque tampoco tenemos marca, digamos, de las marcas propias que se vende, y desde ese punto de vista está la cosa todavía bastante complicada, ¿no? El tema del mercado nacional está muy complicado. Pero bueno, lo que es de fabricación de proyectos de grandes marcas, de líneas nuevas, de todo esto, creo que sí está bien, ¿no? O va por buen camino, pero lo que es del tema de nuestras marcas propias, de venderlas en el nacional, está complicada la cosa. Y eso a pesar de que las últimas cifras, los últimos datos que se dan desde ASEFMA, desde la asociación a nivel nacional, hablan de una recuperación, aunque fuera mínima, no sé si hablando de un 5 o 6% de aumento de ventas en el mercado nacional. Pero claro, la situación es que viene desde muy abajo, ¿no? Entonces me imagino que esa recuperación es ínfima, ¿eh? Claro, la bajada ha sido, es que ha sido una bajada demasiado brusca, porque estamos hablando casi de un 50%, creo yo, un 60%, ¿no?, de bajada, ¿no?, de lo que vendía Ubrique a España a lo que vende ahora. Entonces, aunque se haya producido ese remonte, hasta llegar al nivel de, no me remontamos para atrás, pero al nivel del 2000 o el 2001... pues que es muy muy grande el salto. Entonces, claro, nos va a costar muchísimo entrar otra vez en el mercado, nos va a costar mucho, y sobre todo lo importante, por eso la indicación geográfica puede ser un empujón en muchos aspectos, no solo en los que se ven claramente, sino que simplemente nada más que el hecho de que podamos fabricar y que ese marchamo de calidad los lleven las piezas que realmente tienen que llevarla, porque también tenemos, bueno, pues se sabe siempre que hay mucha gente que, bueno, que utiliza el nombre de Ubrique sin ser de Ubrique, y se ven muchas cosas hechas, que tampoco nosotros nos podemos defender bien, porque estaríamos metidos en pleito, necesitaríamos un dinero en abogados todos los días para estar, digamos, demandando a mucha gente, ¿no? Pero sí que es verdad, a través de esta denominación y con la ley en la mano, los procesos esos son mucho más rápidos, ¿no? Por lo que ya te queda, te quitas una competencia desleal. Y por otra parte, defiendes un poco el producto hecho aquí, con todo lo que supone de responsabilidad social, de mantener una cultura como la de Ourique de la piel. Y por otra parte, pues defender ese precio, que es lo que realmente se debe de pagar por ese artículo que van hechos en esas manos y con esas pieles, ¿no? Y que el consumidor final seamos capaces de transmitir eso, digamos, puntos fundamentales, ¿no? Que realmente a la decisión de compra, pues muchas veces no la tiene, ¿no? Incluso lo vemos aquí en los propios turistas que vienen buscando un poco la ganga en Ourique, ¿no? Pero al final, si usted compra un producto de Ourique, tiene que pagarlo con el precio que tiene el producto de Ourique, y que se la lleva usted piel, y está contribuyendo usted también a mantener el sector, ¿no? Y eso ya no es solo ya en nuestro sector, eso es una... Cada vez que tenemos reuniones con otros tipos de sectores, todos tienen la misma queja, ¿no? De que estamos muy... Digamos, el sector de la industria está un poco abandonado en ese aspecto, ¿no? Así que complicado en el mercado nacional. Estás hablando de la situación desde hace ya años, las exportaciones. No sé si se están creando unos mercados que estáis viendo en los últimos tiempos, o más o menos se siguen con los clásicos, con los países que suelen demandar nuestros productos. Yo por ahora, vamos, las noticias que tengo son esas. Tampoco tengo mucha información sobre al respecto, pero sí que es verdad que lo que se mueve es lo de siempre, más o menos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Van apareciendo algunos mercados que vengan con una marca en concreto, pero realmente los mercados de exportación nuestros de toda la vida son los que realmente están manteniendo el nivel de trabajo y de fabricación, y quizá aparezcan algunos mercados extraños, pero que son excepciones, ¿sabes? Bueno, pues simplemente ya, última cuestión, sobre perspectivas que tengáis, y más que nada también, ¿no? Pensando en los trabajadores, en el ámbito de la contratación, es verdad que hay rachas, ¿no? En las que parece, ¿no? O se ve en la calle que ha habido ahora despidos o se están cerrando contratos. No sé si esto también depende, evidentemente, ¿no? De las épocas del año, pero un poco, en cuanto a las perspectivas que tenéis, ¿pueden seguir siendo positivas? Yo espero que sí. Además, ahora viene un poco la época, como quien dice, buena, ¿no? De venta de invierno, ¿no? Entonces, es que ese es el problema que tiene el sector, ¿no? De que, siempre te lo he comentado, de que la producción es muy... no es uniforme en el tiempo, ¿no? Estacional. Es muy estacional. Entonces, claro, eso provoca que haya estos cambios tan bruscos de contrataciones y despidos, ¿no? Y muchas veces también es la coordinación, porque muchas veces a lo mejor tienes el pedido, tienes el trabajo, pero te falta en la materia prima. Entonces, no puedes tener a gente esperando dentro de la empresa la materia prima hasta que no llega, ¿no? Y muchas veces eso también ocurre, de que no hay coordinación, no está en manos nuestras, sino está en manos de esos terceros proveedores que tienen que enviarte los artículos y que al final, pues, mientras tardan los artículos, no se puede hacer nada sin tener la materia prima, sobre todo la piel, ¿no?, que es la fundamental. Entonces, muchas veces te ves un poco que en medio de la nada, ¿no? Porque tienes el pedido, pero no tienes la piel, no puedes trabajar, y pasa eso mucho, ¿no? También en muchos aspectos. Pero sí que es verdad que yo las perspectivas las veo positivas, en el sentido que venimos ahora para la campaña importante de Navidad, y bueno, vamos a esperar a ver qué pasa. Pues esperemos que al menos se mantenga, ¿no? Lo que ha sido la línea de los últimos años, y puede ser, por supuesto, mejorar siempre. Hay que intentarlo, hay que seguir trabajando en ese sentido, porque es la base, además, de nuestra población, y todos dependemos de ello. Todo esto en torno al sector de la piel, las novedades, como han podido comprobar, en torno a distintas iniciativas, diferentes proyectos. Hemos hablado de formación, de ese proyecto de denominación de origen europea, también de cómo están las cosas ahora mismo, ¿no?, en cuanto a volumen de negocio y de actividad, y todo ello a través de Enpiel, y en concreto de su presidente, José Pulido. La verdad es que te hemos tenido un buen rato, un buen tiempo en esta entrevista, pero Pepe, no sé si quieres añadir en cualquier caso algo más. Yo nada, lo de siempre, que hay que ser positivo, que hay que pensar en que el futuro va a ir bien, y que sigamos trabajando sin bajar la guardia y dando la calidad que estamos dando, porque es lo que al final nos va a mantener, ¿no? El hecho de bajar esa calidad nunca va a ser buena, porque al final tiene que competir en precio, y nosotros lo que competimos, porque no sabemos de otra manera competir, es en calidad. Y que yo siempre, como siempre, pues les deseo un futuro espectacular a todo el mundo, y que lleguen más marcas, que lleguen más trabajo, y que también las marcas propias de aquí, pues que vendan todo lo que tengan que vender para estas Navidades. Vamos, es lo único deseo que puedo tener. Pues nosotros, que de todas formas, si te parece, iremos haciendo, ¿no?, el seguimiento a todos estos temas que van evolucionando, que van dándose pasos para su consecución, pues iremos viéndolo ya en próximos meses. José Pulido, presidente de Empiel, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. A ustedes, muchas gracias. Gracias.